lágrimas de amor que te harán soñar, aunque pague con mi vida si es preciso. Mi ansiedad, aunque pague con mi vida si es preciso, mi ansiedad. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 12 de diciembre de 2018 le damos la bienvenida esta tarde soleada en la capital del estado de Veracruz, bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot y una operación en cabina de Soledad Macías. Brenda Coronado, Antulio García. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión 12 de noviembre. Estamos, bueno, ya a mediados del mes y agradecemos a todas las personas que nos están escuchando por el 90.5 de FM. También recuerden que nos pueden sintonizar a través de internet www.uv.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación, la que pueden bajar, descargar en su celular o dispositivo móvil para bueno, que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por empezar el día con nosotros y vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Egresada de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, desarrolló un sistema de evaluación digital. Estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, ganó el primer lugar en el 15º concurso Leamos la Ciencia para Todos. Se conmemoraron 10 años de la creación de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Veracruzana. Se instaló un centro de acopio en la USB para la campaña Dona un juguete. En el programa nos acompañarán Dunia Salas, coordinadora editorial, y Mariana Gómez, diseñadora de Artis, revista cultural universitaria, y nos vienen a hablar de la presentación número 5 de esta revista. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. De regreso a Voz Universitaria, 12 de noviembre. Sí, porque por ahí me adelanté un mes. 12 de noviembre, bienvenidos este lunes en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Agradecemos a la gente que nos escucha por la frecuencia modulada, también a través de nuestra página www.v.mx/radio/transmisión. Agradecemos y saludamos a nuestros amigos y compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa y pueden ampliar la información que les ofrecemos en este espacio. También saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de las redes sociales a todos los trabajadores y colaboradores de Radio V. Reciban ustedes un saludo de parte de todos ellos, de todas ellas. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. Tenemos teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117. Y recuerde, toda la comunidad universitaria que tenga un evento, un simposio, una presentación de revista, de libro, alguna actividad relacionada con el mundo de nuestra universidad, pónganse en contacto con nosotros a través de vozuniversitaria@v.mx y el equipo de producción se encargará de tener un espacio para ustedes en esta cabina. Y el día de hoy, como ya es una buena costumbre, estamos obsequiando un libro, Brenda. Efectivamente, estamos regalando el libro Nicolás Maquiavelo, La Sonrisa, de Maurizio Viroli, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el país de origen de Nicolás Maquiavelo. Les recordamos 2281-040477, nuestro WhatsApp, o 817-5115, 817-5117, nuestros teléfonos. Lo único que tienen que hacer es llamarnos, escribirnos, darnos la respuesta. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para hacerlo. Y a partir de esa hora, el equipo de producción hace la rifa para ver quién es el ganador o ganadora de este libro. Así es que ahí lo tiene, Nicolás Maquiavelo, La Sonrisa. Es el libro de Maurizio Viroli. Son las 2 de la tarde con 8 minutos y vamos a escuchar lo que pasó un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1651 nace la poetisa mexicana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, por la importancia de su prosa, teatro y poemas, entre los que destaca Primero Sueño. En 1729 nace el jesuita, historiador, humanista y matemático mexicano Francisco Javier Alegre, quien tenía conocimientos en antigüedad clásica, patología, teología y filosofía. En 1980 se celebra por primera vez en México el Día Nacional del Libro, después del decreto presidencial publicado el 31 de octubre de 1979. Y un día como hoy, pero de 1925, graba su primer disco Louis Armstrong, trompetista, compositor y cantante estadounidense, considerado uno de los más grandes instrumentistas del jazz clásico. Y de él escuchamos La Vida en Rosa. The magic spell you cast, this is love beyond rose. When Mundo Universitario. Y con información de Claudia Peralta, les platicamos que Susana González, egresada de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, desarrolló un sistema de evaluación digital, el cual presentó como parte de su experiencia recepcional, convirtiéndose en la primera mujer que concluye este programa educativo y que recibe mención honorífica por la innovación de su propuesta. En dicho sistema, los académicos tienen la opción de crear ejercicios que plantean algún problema para los alumnos, quienes les pueden resolver con algunos programas, cuyos resultados llegan directamente al sistema y este los evalúa sin necesidad de que el profesor los corrija de forma manual. Con esta creación se pretende reducir el trabajo de los profesores, así como la posibilidad de generar una respuesta inmediata para los alumnos. Son las 2:11 minutos. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Claudio Domínguez, estudiante en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, ganó el primer lugar en el 15º concurso Leamos la Ciencia para Todos, realizado por la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El ensayo con el que participó se basó en la obra de Javier Bracho, ya que es un matemático que escribe sobre poemas existenciales, por lo que Domínguez comenta que el libro fue de su agrado debido al concepto de espacio del autor. La premiación se llevó a cabo en el mes de octubre, en donde participaron jóvenes de toda la República Mexicana. Y con información de Claudia Peralta, el pasado viernes 9 de noviembre se conmemoraron 10 años de la creación de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Veracruzana, cuyo objetivo es formar profesionistas competitivos, críticos y creativos capaces de resolver la problemática alimentaria desde el punto de vista científico y tecnológico. Durante el evento se leyó una semblanza histórica de la institución y se entregaron reconocimientos a los profesores que impulsaron la creación de esta carrera. Actualmente se encuentra en formación la 11ª generación reconocida por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC desde abril del 2016. 2:12 en Voz Universitaria. Y les comentamos con información de Carlos Hermida que el rector de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Carlos Cabañas, agradeció a la Universidad de Veracruzana por ser el enlace para entablar una reunión entre ellos y la Universidad de Shangzhou en China. Con esta experiencia, Cabañas espera realizar proyectos en conjunto a través del programa educativo de la Universidad de aquel país en el campo de Ingeniería Petrolera, por lo que manifestó su agradecimiento y la oportunidad de darse a conocer ante dicha universidad en China, considerando que nuestra casa de estudios refuerza su compromiso ante la comunidad veracruzana y el mundo. Por su parte, Chen Chun, máxima autoridad de la Universidad de Shangzhou, comentó que su institución está complacida en sumar lazos con instancias de educación superior como la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y la UB en proyectos de beneficio mutuo. El Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, junto con Radio Televisión de Veracruz, la Organización Mexicana de Meteorólogos y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, invitan a participar en la mesa de discusión Estrategias de Comunicación sobre Tiempo y Clima, cuyo objetivo es generar un espacio de información y análisis sobre meteorología, climatología y su relación con los medios de comunicación. La temática a tratar son los fenómenos hidrometeorológicos en Veracruz, el tiempo y clima, el cambio climático, la vulnerabilidad y la adaptación. La mesa de discusión se llevará a cabo el día de mañana, martes 13 de noviembre, de 12 a 14 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Y les recordamos que tenemos el libro Nicolás Maquiavelo, La Sonrisa, de Mauricio Viroli, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el país de origen de Nicolás Maquiavelo. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Al final de Voz Universitaria estaremos dando el nombre de el ganador o de la ganadora y podrán pasar el día de mañana, a partir del día de mañana, de 9 de la mañana a 14 horas y de 4 a 6 de la tarde en Clavijero 24, en el centro de la ciudad de Xalapa, a recoger una identificación quien resulte ganador o ganadora. Y también al final en nuestras redes sociales, en Facebook, estaremos publicando tanto nombre como la manera en cómo se llevó el sorteo. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Son las 14 horas con 17 minutos y con información de Carlos Hermida les comentamos que se instaló un centro de acopio en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana en esta ciudad capital para la campaña Dona un Juguete, en la que se espera beneficiar a niños de familias de escasos recursos de diversas localidades del estado de Veracruz. Elia Beltrán, presidenta del voluntariado UV, comentó que se recibirán juguetes hasta el 15 de noviembre, los cuales serán entregados a niños y niñas de zonas marginadas de Jalapa, Banderilla, Ixhuacán de los Reyes y Las Vigas de Ramírez. Martín Páez, director de la USB, mencionó que el acopio de juguetes estará abierto de 7 a 20.45 horas de lunes a viernes. Para conocer la ubicación y horarios de los centros de acopio, se puede consultar la página www.v.mx/voluntariado. Ciencia. Y con información de David Sandoval, les platicamos que Livia Trejo, académica del Colegio de Posgraduados y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, dictó la conferencia El fosfito como bioestimulante innovador en la producción de cultivos, en donde dijo que el fosfito no puede ser considerado como un fertilizante, sino como un bioestimulante, ya que ayuda en el crecimiento de las plantas y funciona como un bactericida y fungicida. Comentó que en las fresas las plantas muestran mayor follaje, además permite una mayor vida de anaquel para el producto, lo que significa mayor competencia en el mercado. La ponencia formó parte del foro Agricultura y Ciencia, Retos y Perspectivas, que se llevó a cabo el pasado viernes 9 de noviembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. La entrevista. Jan, se encuentran con nosotros en el programa Dunia Salas Rivera, coordinadora editorial, y Mariana Gómez Guerrero, diseñadora de Artis, revista cultural universitaria. Y vienen a platicarnos precisamente del quinto número de esta revista, a presentarla. Muchas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes, gracias. Brenda, Antulio. Encantadas de estar aquí para platicar de este proyecto editorial. Pues cuéntenos sobre este proyecto editorial de esta revista Artis, revista cultural universitaria. Bueno, Artis es una publicación que editamos entre la Dirección de Comunicación Universitaria y la Dirección General de Difusión Cultural. Uh-huh. Es un proyecto, bueno, pues muy interesante porque trata de la actividad artística que tiene la Universidad Veracruzana, que no es poca. Claro. Mucha de la fama que tiene la UV es precisamente por su área de artes. Por supuesto, por supuesto. Y en esta quinta edición, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, Artis se divide en secciones. Uh-huh. Tiene un eje central, digamos, que atraviesa la temática de toda la revista, que en este caso es el foro de egresados de artes. Uh-huh. Otro de los temas es el Festival de Jazz de la Universidad Veracruzana y otro es el Festival de Teatro Universitario. Uh-huh. Digamos que estos son los temas centrales que a lo largo de la revista vamos a estar encontrando en diferentes formatos periodísticos. Uno de ellos es la entrevista, el artículo de fondo, hay también ensayos, reseñas, y bueno, no es solamente esto, es también, digamos, un panorama, ofrece un panorama de la actividad que el área de artes tiene en la nuestra casa de estudios, ¿no? Y bueno, pues les decía, se divide en secciones, y una de ellas es portafolio, es una sección muy gustada porque es la parte que lleva a selección de color. Uh-huh. Es una publicación que se edita en una tinta, pero esta sección muestra obra plástica. Uh-huh. En este caso, se le rinde un homenaje a un objeto que, bueno, pues es, yo creo que el non plus ultra de la creación humana, que es el libro. Entonces, 10 artistas del Instituto de Artes Plásticas nos presentan su interpretación de lo que les dice el libro como objeto. Uh-huh. Y es lo que se muestra aquí en portafolio. Son 12 páginas en selección de color, que bueno, Mariana ha diagramado de manera pues muy exquisita, porque tiene muy buen gusto, Mariana. Cuéntanos sobre el diseño de Artis también. Pues Artis son 80 páginas. Son 80 páginas que cada número representa un reto totalmente diferente. Independientemente de que siempre tenemos el mismo número de columnas, de páginas, las secciones no varían, pero los contenidos sí. Entonces, es un día a día de reuniones, de... yo formo, pero estoy respaldada por muchísima gente y este es el trabajo de todos. Lo que vamos a ver son muchas imágenes, es el trabajo universitario y el portafolio, la manera en la que cierra Artis es única. Tenemos fotos a color, fotos en página completa y creo que sí dan mérito del trabajo de los artistas, porque es un homenaje a los artistas plásticos y desde la portada es una delicia. Yo creo que desde que uno ve en portada y gusta, va dando una idea de lo que vamos a ver al interior. Y a pesar de que la primera sección es monocromática, no le resta. Yo creo que al contrario. Vas viendo algo que te va agradando. La mancha tipográfica es visible, es leíble y es legible. Entonces creo que es bastante agradable para cualquiera que no la haya conocido. Es una buena manera de acercarse también a los universitarios. Por supuesto. Debe ser una gran responsabilidad y un reto, ¿no? Siendo una revista dedicada al arte de nuestra universidad, teniendo esta cantidad enorme de artistas, sobre todo, bueno, aquí en Jalapa, que le llaman la Atenas Veracruzana, incluso me atrevería a decir de México, es una cantidad de artistas impresionante. Entonces, ¿cómo enfrentan este reto para plasmarlo en una revista? Sí, bueno, pues efectivamente es eso, es un reto, ¿no? Uh-huh. En cada número siempre queda algo fuera a nuestro pesar, ¿no? Desde la parte gráfica, pero también la textual, ¿no? Tenemos de repente una cantidad enorme de imágenes que pueden acompañar un texto, ¿no? Sobre todo este de los foros de egresados de artes. Como podrán ver, en cada sección inicia como una portadilla, una foto que va a página completa, en la que, bueno, pues da una idea de lo que se va a tratar la sección, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es Mariana la que decide a ver qué es lo que visualmente es más atractivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un reto editorial, precisamente siempre, la decisión sobre qué se publica y qué no se publica, ¿no? Uh-huh. Y va mucho más allá del capricho, del individualismo, ¿no? Estamos aquí ante un trabajo totalmente objetivo. Es Artis la que tiene vida. Si bien es cierto que, pues como decía Mariana, somos muchas personas las que intervenimos, en realidad este es el objeto que va a quedar para la posteridad. Es también una especie de memoria. Artis es una especie de memoria de la actividad artística de la Universidad Veracruzana. O sea, publicamos textos que no tienen una caducidad inmediata. Uh-huh. Son más bien textos de reflexión, de crítica. Artis es, digamos, como el medio que busca ser ese espacio para la reflexión, claro, para la crítica, para después regresar a esta publicación que es cuatrimestral. Uh-huh. Y bueno, pues dice uno, sí, bueno, vemos que esta publicación es de mayo-agosto de este año, pero bueno, los temas nunca, no caducan. No caducan, uh-huh, porque no anuncian, digamos, uh-huh, una actividad en particular. Si bien, como les decía, las temáticas están planteadas así muy específicamente, el tratamiento no. El tratamiento es más eso que les decía, de reflexión, de análisis, de poder decir, a ver, por ejemplo, en el foro de egresados, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué podemos hacer nuevamente, ¿no? Hay un análisis, hay una reflexión, y bueno, esto nos sirve para, en el siguiente encuentro de egresados, pues ver qué se hizo antes, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Eso es Artis. Quienes deseen colaborar, ¿cómo se pueden acercar a Artis? Bueno, pueden hacerlo a través de un correo electrónico, que es artis.revistaculturalv. ¿Y cuáles son las características que pueden tener, digamos, los ensayos o las reseñas? Bueno, principalmente que sean actividades que toquen temas relacionados con la Universidad Veracruzana. Con el arte en general, a través de las artes plásticas, la danza, el teatro, la música, la literatura. Y bueno, cada sección tiene una extensión distinta. Por ejemplo, en las entrevistas, que son más a profundidad, recibimos colaboraciones de hasta 4, 5 cuartillas, 6. Pero bueno, tenemos la sección de críticas, que en general son reseñas. Esas son más breves, 2 cuartillas es suficiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre pedimos que vayan acompañadas de una imagen, uh-huh, para precisamente ofrecerle al lector, pues también un aspecto visual agradable. ¿Y quien quiera adquirirla, dónde la pueden encontrar? Pues tratamos de que en comunicación haya números. Uh-huh. Pero estamos buscando la forma de distribuirla, uh-huh, ya sea en eventos de universitarios, como ahorita tuvimos el Festival de Teatro y tuvimos una mesa, uh-huh, donde repartíamos, y además fue captar a público joven. Uh-huh. En difusión cultural, en la entrada, uh-huh, también se pueden acercar y adquirir el número, completamente, uh-huh, gratuito. Ok, perfecto. Muy bien, uh-huh, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Dunia Salas, coordinadora editorial, y Mariana Gómez Guerrero, diseñadora de arte y revista cultural universitaria, y felicitarles por este número 5 de la revista. Sí, Antulio, pues si hay tiempo todavía, nos gustaría, uh-huh, anunciar que mañana, martes 13, un día especial, vamos a tener la presentación de este número, uh-huh, precisamente. Claro. ¿En dónde va a ser esta presentación? En la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Va a participar el artista visual y director del Instituto de Artes Plásticas, el maestro Héctor Vinicio Reyes, el biólogo y académico especialista en ciencias fisiológicas del Instituto de Neuroetología, el maestro Porfirio Carrillo Castilla, y una servidora para hablar sobre los aspectos gráficos de la revista. La mesa será moderada por el fotógrafo Alfredo Ayala. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos Nicolás Maquiavelo, La Sonrisa de Maurizio Biroli, para la persona que nos llame o nos escriba y nos digan desde dónde nos escuchan y el país de origen donde nació Nicolás Maquiavelo. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 14:33 y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Daniela Gutiérrez, alumna del doctorado de Ecología y Pesquería de la Universidad Veracruzana, presentó su trabajo de investigación con el nombre Cambios en la abundancia, distribución y uso del hábitat de las ballenas jorobadas en la Bahía de México, el Bahía de Banderas en México, en donde dio a conocer que las embarcaciones y los fenómenos naturales son las principales amenazas de la ballena jorobada, especie que cada año llega a costas mexicanas para reproducirse. Explicó que las más afectadas por barcos turísticos son las hembras con crías, pues ocasionan que se muevan hacia la boca de la bahía, donde hay presencia de orcas que aprovechan para comerse a sus hijos. Por su parte, Eduardo Morteo, investigador del instituto, dijo que el ruido y el aumento de la cantidad de embarcaciones pesqueras y de turismo ocasionó un cambio en el comportamiento de los mamíferos, pues el canto de los machos para atraer a las hembras disminuyó con el paso del tiempo. Gutiérrez resaltó que los fenómenos climatológicos también presentan una amenaza por los cambios de temperatura del agua, aunque no se ha determinado si estos eventos han influido en la distribución y abundancia de las ballenas. Con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Hatsiri Gallegos, cantante y académica del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, desarrollará un taller de improvisación con apoyo del programa de creadores escénicos del foro Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde busca indagar, investigar y extraer los elementos armónicos, melódicos y rítmicos de la música tradicional. Gallegos comentó para el periódico Universo que no pretende mezclar el jazz con la música tradicional, sin embargo, será complicado realizar comparaciones, identificar parecidos y remarcar las diferencias, por lo que trabajará con el son jarocho, el son itzmeño, el bolero, el género ranchero y el rock mexicano, y pretende que cualquier músico pueda tomar el curso para expandir y no encasillar sus intereses y lenguajes. Este taller se desarrollará durante el año 2019 en Yasub, cuya convocatoria oficial circulará a principios de año para comenzar los trabajos en el mes de marzo. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y nos hablan sobre la hipnosis médica en hospitales. Vamos a escuchar este trabajo, esta producción de Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. La hipnosis médica puede ayudar a reducir la ansiedad antes de una operación, a manejar mejor el dolor, así también puede ayudar a un mejor restablecimiento postoperatorio. En Marsella, la clínica privada de Clerval está capacitando a su personal en esta técnica. El objetivo, que el paciente se sienta mejor durante y después de su paso por el hospital. Médicos, anestesistas, pero también enfermeras se han familiarizado con la técnica de la hipnosis. Es el caso de Leticia Cantos, enfermera de noche de esta clínica Clerval, especializada en la neurocirugía. Estoy en un servicio, trabajo de noche, y cuando las personas llegan de la operación, algunas veces le duele mucho la espalda. Entonces, cuando llegan, que dice, ay, que me duele, está un poco, tiene un poco miedo porque me dice cuánto tiempo va a durar este dolor, por qué tengo este dolor. Y entonces la hipnosis es también una manera de comunicar positiva, una manera tranquila, que también se sincroniza con las palabras, con la manera de palabras, de hablar de la persona. No habla igualmente a una persona que viene de la ciudad, una persona que viene del campo, y así tiene más confianza, pone una relación más tranquila, y poco a poco la persona se va haciendo más serena, más tranquila. Y luego puedes hablar de hipnosis cuando también se sincroniza con la respiración y que la persona, cuando está de acuerdo de hacer hipnosis, pues le hace así relajar. No piensa en su dolor, piensa una cosa que está más agradable y entonces se encuentra mejor así, se pone más tranquila. ¿Hace cuánto que usted practica la hipnosis en este ámbito de hospital? Hace 3 años, y este año he estudiado a tener un diploma que se llama hipnosis medical, y es un diploma que hace en la universidad, y con un año estudia y luego puede tener este diploma. La hipnosis es un estado de conciencia modificado, un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. La hipnosis médica puede servir para diferentes momentos de una intervención médica. La enfermera Leticia Cantos. La hipnosis puede servir para antes o a casos para una anestesia en la operación. Hay gente que le sirve o después también. Muchos casos, y también cuando tiene fobia de algo, o que tiene mucho miedo de algo, o así, puede servir por eso. Muchos casos. Una técnica de hipnosis es cuando una persona se siente ansiosa de una operación o de otra situación. El hipnoterapeuta le hace recordar un recuerdo que sea agradable, o la persona se siente segura. Y cuando tiene miedo de algo, le dice, pues mira, tiene este lugar y lo puede recordar, y así las personas se sienten mejor, porque de una pensada negativa, pues le hace pensar a un lugar que sea seguro, y entonces se pone más serena y más tranquila. Una de las técnicas utilizadas es la de evocar con el paciente un lugar ideal donde éste se sienta seguro, un lugar agradable que le permita diluir la ansiedad. De hecho, esta técnica está muy alejada de la idea que la gente a veces tiene de la hipnosis. Leticia Cantos. Lo que pasa es que muchas personas tienen miedo de la hipnosis porque hay espectáculo que la persona la controla. Pero yo pienso que no puedes hipnotizar una persona que no quiere. Y yo siempre digo, mira, tengo una técnica que si quiere usted puede relajarse. Y luego cuando ve que funciona, le dice, mira, eso es hipnosis. O sea, que podríamos hablar que la hipnosis es, se podría decir que es una manera de, es una técnica de relajación. Eso, es una técnica de relajación. La hipnosis es una manera que la pensada sea desfocalizada del miedo. Porque cuando tiene miedo, nada piensa, ay, qué daño. Y es una forma de hipnosis negativa. Cuando el dolor está aquí muy fuerte, es una hipnosis negativa. Pero tranquilamente, con la respiración también y con las palabras, la persona se va a un... ¿Cómo se iba a otro lugar en pensamiento? Yo uso mucho para el dolor. Yo no soy psicólogo, yo soy enfermera y lo uso mucho para el dolor. Y para la ansiedad antes de la operación y después. Yo uso mucho para eso. Bueno, imagínense que yo estoy ahorita... antes de entrar y estoy muy muy nerviosa, no sé si me puede decir así un poquito, si pudiéramos hacer un ejercicio de hipnosis así breve para ver cómo es. Pues digo, antes de empezar le digo, yo tengo una técnica que puede ayudarla para que se siente mejor, y si quieres empezar para ponerse lo más confortablemente, así una posición que sea muy bien, y que se vaya a dejarse así, muy bien, tranquilamente. Luego empieza a sincronizar la respiración. Usted puede empezar a sentir que se va a calmar esta respiración. Poco a poco se va a poner más dulce, más tranquila. Así puede coger todo el tiempo que necesita para que se calma. Así, tranquilamente, muy bien, muy bien, a su ritmo. Y cuando estás lista, puedes usted también pensar un recuerdo muy agradable, donde se sienta muy seguro. Puedes dejar llegar las imágenes, los sentidos u otras cosas que vienen. Así, muy, de manera muy libre. También puedes sentir los gustos u otras cosas. Así, tranquila. En este momento... las personas a veces hacen movimiento, pequeño movimiento, que me demuestra que están en trance hipnótico. En francés se dice los movimientos idéomoteur, no sé cómo se dice. ¿Y es en los ojos o en dónde? Depende de la persona. A veces es un dedo que se mueve un poco así, o los ojos, o... Muy bien. Voilà. ¿Y a partir de esta etapa? De esta etapa, pues yo entonces practico un vocabulario que es muy imagen. Si me ha hablado de sentido, pues es un vocabulario de sentido. Si ha sido los olores, pues yo me sincronizo a lo que me ha dicho un poco antes de su recuerdo. Muy bien. Bueno, no podemos hacer toda la sesión hipnótica en la radio, pero bueno, un poco es la idea, es decir, que poco a poco esta persona entra en este trance. ¿Y cuánto dura una sesión más o menos? Más o menos dura, lo ideal es una hora. También se hablan de hipnosis de conversacional, de la manera de hablar, y no dura mucho tiempo. Nada más que entrar en la habitación y decir, ¿cómo está? O no decir, ¿tiene dolor? ¿Sabes? Es una manera también de comunicar la hipnosis. Ah, muy bien. O sea, que se puede hacer una hipnosis así muy, muy sí. Rápido. Sí, sí. En francés, sí. L'hypnose conversationnelle. A través de la conversación. Eso. ¿Eso es a través de la voz? Sí, sí, sí. Nada más que decir a una persona cuando va a hacer una ingestión, decir, pues mira, respira un poco, calma, y no decir que, atención, le voy a picar, ¿sabes? Hay enfermedad, una escuela le aprende que tiene que decir, pica, voy a picar, no. Mira, aquí estoy, vamos a coger el tiempo que necesitamos, pone usted su pierna confortablemente y mira, bueno, voy a hacer la inyección, no voy, cuidado, voy a picar, le va a hacer daño, ¿me entiendes? Al revés. Es una manera de comunicar también. Ahora, usted desde su profesión como enfermera, ¿qué es lo que le ha aportado la hipnosis en su trabajo? La hipnosis me ha permitido de establecer una relación de confianza más humana con el paciente y utilizar menos morfina por el dolor. Además, de noche, la relación de confianza permite que la persona sea más tranquila y que descanse más. Escuchábamos a Leticia Cantos, enfermera de la clínica Clerval en Marsella, a propósito de la hipnosis aplicada en el ámbito hospitalario. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Las actividades del sexto Festival Nuntempa continúan con el concierto de composiciones de Eduardo Sotomillán y obras para cuarteto de cuerdas elaboradas por compositores soviéticos, que se presenta hoy en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, en Jalapa, en punto de las 19 horas. Esta semana no te pierdas, en el ciclo de cine zombie del Aula Clavijero, la cinta Exterminio, dirigida por Danny Boyle, hoy en punto de las 18 horas. Y El Ejército de los Muertos, dirigida por Joe Dante, este miércoles 14 de noviembre a las 18 horas. La entrada no tiene costo. Todos los lunes de noviembre disfruta de la obra Cartas Durmientes para no morir en el intento, dirigida por Raúl Santamaría, en el Teatro La Caja UV, en punto de las 19 horas. La entrada es gratuita y puedes apoyar al talento universitario que participa en la apuesta con una cooperación voluntaria. En el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave podrás disfrutar la experiencia del monólogo sensorial Desde tus ojos, este martes 13 de noviembre a partir de las 13 horas. Esta obra está hecha para todas las edades y la entrada no tiene costo. Asista al concierto didáctico que el Mariachi Universitario ofrecerá en la Facultad de Contaduría y Administración de la UV el miércoles 14 de noviembre a partir de las 18 horas. La entrada es libre. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ya es el momento, Antulio, tu momento favorito del noticiero. Un fin de semana muy largo para mí porque no hubo deportes. Pesado. Con Rafael Ortiz. ¿Cómo no? Aquí estuve el viernes. ¿Sí? Sí, pues estuvimos vía telefónica. Claro, sí, pero no fue. Lo extraño. No, claro, el sábado y domingo es muy complicado no tener deportes aquí. Así que, profe, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Afectada, Brenda. Un poquito el clima. Y la mala noticia es que el miércoles va a estar más frío, ¿no? Exactamente. Esa es la mala noticia para mí. Y otra mala noticia es de que el América no pudo ganar. Y otra peor, que no sé quién atropelló al equipo del Puebla. Seguimos buscando la placa, profe. Bueno, el equipo de fútbol rápido de la Universidad Veracruzana, hombres y mujeres, están en Guadalajara para el Campeonato Nacional 2018. El equipo de voleibol, los equipos de voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana participaron en Guanajuato en un evento donde hubo primer lugar y tercer lugar para el equipo de Halcones. Y en Coaxacualcos, la carrera 5 kilómetros, muévete por tu salud. Y aquí en el estudio, dos invitados en verdad de lujo. Kate Vera, que es primer lugar en fitness figura a nivel nacional y además es la primera mujer veracruzana que tiene un carnet profesional para participar en físico culturismo, y también Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Kate? Hola, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Solamente para corregir, soy la segunda veracruzana, pero primera jalapeña en ganar un carnet profesional en el culturismo en mi categoría fitness figura. Y platícanos, ¿cómo conseguiste este evento nacional primer lugar representando a Jalapa, Veracruz? Bueno, el pasado fin de semana, que fue 3 de noviembre y 4 de noviembre en la Ciudad de México, hubo un evento llamado el Mister Ferrocarrilero. Entonces era un evento internacional en el cual me titulé como campeona de mi categoría fitness figura más de 1.60 y después peleé por un título absoluto, el cual también lo gané. Y para mi sorpresa me dijeron que me había ganado un carnet profesional de la Elite Pro, ya como competidora, pues para representar a México, ¿no? A nivel internacional, principalmente en Europa. Para que no diga, Brenda, que no hay mujeres exitosas. No, no digo eso, al contrario, hay muchas mujeres y me encanta que las traiga, profe. Aquí estamos. Héctor Herrera, la situación del fisicoculturismo en Veracruz con el título de Kate Vera, ¿nos abre o abriga buenas esperanzas? Claro, no, bueno, de hecho, ya es la segunda representante que tenemos veracruzana. La primera en su momento fue Sandra Grajales. Ella nació en Martínez de la Torre y actualmente lleva tres participaciones en el Mister Olimpia, cosa que ninguna mexicana lo ha hecho. Nosotros tenemos al primer mexicano participante en el Mister Olimpia, que es Ángel Rangel. Él radica en el puerto de Veracruz y bueno, ahorita se suma a esta lista de competidores de las grandes ligas, elite, como se dice, que son los de Carnet Pro. Okay. Y bueno, esperemos en no muy lejano tiempo pisando esa gran tarima. ¿Qué camino tuvo que seguir Kate Vera para ganar este primer lugar y tener un carnet internacional como fisiculturista? Bueno, ya llevo 3 años practicando y participando en eventos de culturismo. comencé en la categoría de bikini, en lo cual también me fue muy bien a nivel estatal y nacional. Después traté un poquito de tiempo en la categoría wellness aquí en el estado, pero como que no se me acomodaba. Y entonces decidí brincar a la categoría fitness figura, también por recomendación de mi entrenador. Y el año pasado nos llevamos el título nacional. Y este año, pues, de sorpresa, pues ya me volví profesional. Entonces, enhorabuena y gracias por acudir aquí a Voz Universitaria. Sin duda será un elemento importante para promover a las niñas y jóvenes que quieran practicar este tipo de deportes. Sí, muchas gracias. Ven, pues ya porque Antulio está haciendo fisicoculturismo, ¿crees que pueda ganar alguna categoría a nivel internacional? Claro, si se esmera, con gusto. No, y mi entrenador, el profe Ariel Ortiz, que la verdad, el tiempo que trabajó con él, vean cómo me ha dejado. Bueno, Kate, felicidades, muchas gracias. Muchísimas por acompañarnos. Gracias. Éxito por este primer lugar a nivel y de ese carnet a nivel internacional que te abre, sin duda, puertas más grandes. Así es. Bueno, solamente para dar a conocer, este fin de semana estaré participando en Cancún en un evento llamado la Diamond Cup, que va a ser mi primer evento como competidora profesional. Entonces, mi debut pro representando a México. Entonces, esperemos que nos vaya muy bien. Esperemos que Aldo y Antulio puedan ir para tomar imágenes y fotos del evento y traerlos aquí al escenario. Lo haremos. Profe, muchas gracias. Tendencia en redes.